Luciérnagas. Li isen risituan tai ñani niochon. Kant kuecha, hema shuecha na yo shkuyu na hane. Shushutlametsmen li tikuin, shipantlamatin inepantlan, lewasli. Luciérnagas. Luces rebeldes en medio de la oscuridad. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, en cada geografía, en cada lugar donde nos están escuchando. Les saluda su amiga Luna Negra. Me encuentro con personalidades muy importantes, interesantes, en esta cabina de Luciérnagas. Hola, Punta Luna Negra. Les saluda su amigo Víctor Moreno de Oaxaca y les damos la bienvenida a esta nueva transmisión de Luciérnagas, esperando pues que nos escuchen y saludando a todas las compas en sus territorios. Y bueno, también le damos la bienvenida pues a toda la banda en esta cabina. Yo soy Ya, es un gusto volvernos a encontrar. La verdad es que me alegra compartir nuevamente este espacio con ustedes y seguir caminando juntos. Es un gusto escuchar a quienes comparten con nosotros la cabina, pero también a quienes invitamos y a quienes nos hacen llegar palabras que nos tejen a nosotros como comunidad. Les agradecemos muchísimo y bienvenidas y bienvenidos. Así es, mi estimada Ats, pues entonces demos el lugar para que se presente nuestra invitada especial de este programa. Watsalo shugia shabwani tsahuala no yanguila a obituge yo. Ikumbi yulo tranquilina morales estrada na kaluna shuangerita shkuta eni kanakta estado Drigo Guerrero, municipio Drigo San Luis Acatlán. Ikuna talume pa jami, jami nyahu partera na natsina guagua gistalo ge yo. Numori magumumba entrevista roko kango estalo ge yo jami puga giekwi estalo ge yo numori matalos. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, por donde nos escuchen. Pues mi nombre es Tranquilina. Soy partera tradicional y profesional. Estoy apoyando en la Casa de la Mujer Indígena, representando el área de partería y medicina tradicional. Y pues bueno, aquí estamos. Mi estimada Tranquilina, pues bienvenida a este programa. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Gracias también por podernos saludar en tu lengua originaria. Y pues vámonos rápido con nuestra estimada Ad Santos, que está en el círculo de la palabra. Y como en todos los programas, nos tienen preparado una temática especial. Círculo de la palabra. Winigan setik, baket ishim, kanan inaletik, lumaletik tias halikush lehalil, sok tesmaliyel. Hombres y mujeres de maíz, guardianes del territorio, pueblos que tejen vida y esperanza. Queremos reconocer la importancia de este momento sagrado. En México aún hay guardianas de este proceso, las parteras. Cuando usted encuentra las siglas NOM o la letra N, la O y la M juntas, nos estamos refiriendo a la norma oficial mexicana. Y son reglas, lineamientos y disposiciones propuestas por entidades gubernamentales, según para áreas específicas de la vida social, económica y sanitaria en México. Pero hay una norma en específico, la norma 020 de salud 2025, que está entrando de manera silenciosa para quienes no conocemos el mundo de la partería, pero que está entrando violentamente hacia el área de las parteras. Y son la comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional de México quienes nos platican más sobre esto. Los guías, los elementales, los guardianes, son los que nos guían. Eso no viene en un papel, eso no viene en una condición. Las memorias cósmicas que nosotros tenemos son portadoras de este conocimiento. Resguardar aquí y ahora estos saberes ancestrales nos hace ser siendo utilizada en beneficio de la salud, de la vida de nuestro pueblo. No aceptamos normas contrarias a los derechos originarios, a la cosmogonía y filosofía de nuestro pueblo. Ancestral es primario, es básico y está en torno a los cuatro puntos del universo. Por ello acompañamos esta lucha digna de las médicas parteras, de las médicas tradicionales, para que este derecho, que es de todos, se nos reconozca, sea derogada esa norma 020. Sabemos que somos muchas y aún así aquí estamos muy pocas, pero el corazón de una partera se encuentra en todo México, todo el país, en cada mujer que hemos acompañado, en cada bebé que ha nacido de nuestras manos llenas de amor. Eso es lo que nos trae aquí, compañeras, aquí en la lucha, que queremos parir con amor y que podamos ser autónomas. ¡México! Ya estamos de regreso después de escuchar este mensaje de la Marcha Nacional que convocó la comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional en México. Queremos mencionar que el 15 de septiembre del 2025, las parteras sacan un boletín de prensa donde denuncian a la norma 020 SSA 2025 como un etnocidio contra la partería indígena, la diversidad y el derecho de los pueblos originarios. Exigen su eliminación. Sostienen que esta norma es una violación directa del artículo 2 de la Constitución mexicana y el convenio 169 de la OIT, porque lo oculto de esta norma es una estrategia que busca despojar a los pueblos originarios de su derecho a la libre determinación sobre su salud y prácticas curativas, a la vez que busca invisibilizar, en lugar de integrar, que pretende regular, hostigar y condicionar un oficio milenario de transmisión ancestral y comunitaria. Tampoco reconoce la diversidad de parteras y de sus prácticas. En su lugar, utiliza un lenguaje discriminatorio que las criminaliza mientras les roba y despoja de su identidad para dárselo al personal de salud que está bajo su mando y control. Y a ellas las renombra como personas no profesionales, abriendo la puerta a la privatización, extractivismo y patentado de sus conocimientos, al permitir que instituciones como el IMSS-Bienestar decidan arbitrariamente quién puede ejercer la partería y quién puede llamarse partera. Este boletín de prensa fue publicado por la Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México. Que resuenen nuestros cantos, nuestras historias, luchas, resistencias y rebeldías. Después de este círculo de palabra tan relevante, nuestra temática del programa, Partería MEPA, herencia familiar ancestral. Nuestra invitada especial, que vive en la práctica este saber y reivindica con su trabajo digno y sabio su labor de partera. Mujer joven indígena MEPA, originaria de Pascala del Oro, en la montaña de Guerrero, hija de doña Isabel Estrada, quien fue partera. Don Felipe Morales, quien fue curandero, actualmente apoya en Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana Nelis Palomo Sánchez, teniendo el cargo de coordinadora del área de partería y medicina tradicional. Acompaña a otras mujeres en la edad reproductiva, embarazo, parto y puerperio. Bienvenida, Tranqui, es un honor tenerte aquí. Tenemos tantas preguntas para ti porque es tanta tu historia. Tú viviste desde niña esta experiencia al ver a tu madre y a tu padre atender partos. ¿Qué recuerdos de tu mamá, de tu papá, tienes que ahora te hacen ser esta mujer partera, auténtica y sabia? Bueno, pues muchas gracias. Un gusto estar aquí. Y bueno, pues qué les digo, ¿no? Es un honor y un gusto poder tener este don que es muy ancestral. Bueno, me encanta ser hija de partera tradicional y hija de curandero tradicional. Bueno, ellos ya son finados, ellos ya fallecieron ya hace 16 años. Yo crecí en la comunidad Pascala del Oro, en Mepa le decimos Kuta, como una niña normal, porque pues yo lo que veía que hacían mis papás, pues estaba dentro de... La gente del pueblo acudía con mi papá, acudía con mi mamá, los buscaban porque pues querían que los curaran, mi papá rastreaba, así que cuando una mujer o una persona está enfermo, pues entonces acudían con él para curarlo de su nahual o de otras enfermedades que ellos tenían, acudían porque en el pueblo también hay costumbres, que la cuenta de leña, que del humo, que del nahual, que del espanto, todo eso tenía que ver un curandero o un meso para que vean qué enfermedad le estaba atacando a la persona. Mi papá pues eso hacía, ¿no? Entonces y ya él rastreaba y curaba a las personas. Y mi mamá, pues, ella era partera y curaba a los niños también, porque hay veces que llegaban las mujeres con sus bebés que estaban enfermos, tenían empacho o tenían calentura y acudían con ella y ella les daba su tratamiento. Y pues también acudían las mujeres embarazadas para que mi mamá las diera el seguimiento, ¿no? De su embarazo, de su parto y su puerperio. A veces ella visitaba las casas o a veces ellas venían a la casa, ¿no? Cuando acudían mujeres embarazadas o sus familiares en la casa, iban porque ya estaba en trabajo de parto la embarazada y la iban a traer y ya eran así como 11, 12 de la noche y ella me decía vamos y yo la acompañaba. Pero pues yo era una niña, entonces no sabía qué estaba pasando y nada más me quedaba a dormir. Pero cuando nos veníamos yo escuchaba que ya lloraba el bebé. Ya de grande como que me llamó la atención, pero también porque pues entré a estudiar una universidad donde nos dijeron que teníamos que regresar a ver nuestras raíces, nuestras culturas, todo lo que ya tenemos. Como que me dio una vuelta el tiempo porque pues ellos ya estaban enfermos, entonces ellos fallecieron. Estudiaste partería profesional, ¿no? Pero tu historia es ancestral. ¿Qué te hizo tomar esta decisión de profesionalizarte y vivir esa experiencia? Bueno, con el tiempo me fui a la casa de la mujer indígena, en la casa Nelis Palomo Sánchez, que está ubicada en San Luis Acatlán. Y pues llegué en el 2014. Estuve 4 años como promotora de salud y ahí fue donde me di cuenta cómo las parteras tradicionales eran discriminadas por parte del área de salud. Porque en el hospital nos decían, ¿de dónde la traen? Y ya le decíamos que veníamos de la casa de la mujer indígena. Y ahí nos decían, no, pues seguramente ya la partera metió mano, la partera ya me ayudó al bebé, seguramente ya la trae complicada porque seguro le dio un té mágico y no, por eso la trae. Como no nos querían recibir, nos hacían caras. Y me llamó la atención, dije, no, pero yo también tengo que seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que saben los médicos para yo también saber, no? Entonces fue que decidí estudiar partería porque vi eso, la discriminación que le hacían las parteras. Fue muy difícil porque esto de ser partera tradicional es totalmente diferente a ser partera profesional. En un hospital te hacen aprender todos los protocolos, no ejerces totalmente partería, haces más lo que es médico que lo que es partería. Y pues bueno, lo tenía que aprender porque tenía que seguir esa disciplina que tiene la escuela. Terminé partería, regresé a la casa de la mujer indígena en 2024. Volví y pues en este caso pues ya estoy apoyando aquí las parteras tradicionales. Cuando llegan mujeres anémicas o mujeres con preeclampsia o sin mujeres embarazadas de alto riesgo, yo acompaño con ellas y también vemos sobre los laboratorios y ultrasonido. Ya decidimos si la atendemos o no la atendemos. O si es de alto riesgo, pues la mandamos al hospital. También tratamos de llevarnos bien con los médicos del hospital porque ciertamente no estamos peleados con ellos. Simplemente lo que queremos es que las mujeres embarazadas estén bien. Por ejemplo, yo veía a las mujeres en parto tradicional, se permite estar la mamá, el esposo o el marido, participa toda la familia. Y en un hospital, no, porque en un hospital, pues ahí se solo entra la embarazada y es revisada ella y le quitan todo lo que trae, ponen la bata y ya le entregan todo al familiar y el familiar solo firma el consentimiento y se queda afuera. Y entonces adentro ya solo está la embarazada con su trabajo de parto en una camilla, no hay así quien esté acompañando, no puede entrar el marido, no puede entrar la mamá, la suegra o el suegro. O sea, la persona quien ella quiere que esté no está, está sola. Esa parte yo veía así como muy feo, triste, porque ella está sola, ¿no? Tratábamos de acompañarla, pero algunos médicos decían, no, déjala sola, porque hay más pacientes y luego se van a acostumbrar. Y sí, se siente feo porque ves el dolor de una parturienta, uno quiere estar ahí ayudando, pero pues si no te lo permiten, no lo puedes hacer. Y entonces había unos maestros que nos decían, no, pues es que ustedes son parteras profesionales, ustedes deben de tener ética profesional, ustedes no tienen que hacer nada lo que es la partería tradicional porque ustedes son profesionales, no crean en eso de usos y costumbres, no crean en eso de la cosmovisión, ustedes tienen que seguir lo que dice la ciencia, lo que dicen las guías de práctica clínica, todo lo que son los medicamentos, eso es lo que tienen que seguir ustedes porque son profesionales. Y entonces yo sí me cuestionaba y decía, no, porque yo tengo costumbres. Yo veía que mi papá le rezaba al agua, le rezaba a la tierra, le rezaba al fuego. Mi mamá rezaba cuando atendía su parto o usaba sus plantas, ¿no? Le hacían limpia a la mujer embarazada cuando estaba en trabajo de parto para que todo fluyera, para que todo estuviera bien. Después del parto la bañaban con plantas medicinales, plantas tibias, y le daban tés calientito y que ella no se tenía que exponer como a lo frío, sino que tenía que estar bien envuelta. Pero en un hospital no, después del parto pues ya la mujer se tiene que bañar, no con plantas, sino que con agua, lo que haya en el hospital. Y pues el cuidado no es lo mismo, ¿no? En todo eso fue difícil para mí porque tenía que entender, como olvidar lo que yo era y tomar lo que ellos nos estaban dando. Yo soy partera y hija de partera tradicional y no puedo quitarme el chip, pues soy de ahí, ¿no? O sea, lo traigo de nacimiento y crecí con eso y no es fácil de que yo diga, ay, no, ya no, son mis raíces. Ahí fue el momento difícil, digo, no, yo vine aquí a estudiar, pues voy a tomar lo que es bueno para mí, lo voy a tomar, lo voy a aprender, pero yo sé que no lo voy a ejercer tal cual. Muchas gracias, tranqui, profundo, porque es un sistema en el que estamos viviendo, pues, ¿no? Y que de alguna manera, pues, tú tuviste que adaptar a ese sistema para poder también concluir como ese ciclo que además necesitabas para poderlo incorporar a esta medicina ancestral que tan necesario es. Tranqui, ya estamos concluyendo este primer bloque, pero me gustaría que en pocas palabras a lo mejor me describieras la primera vez que pudiste atender un parto y que escuchaste el llanto de un niño que te tocó ahí atender, qué sentimientos, qué emociones podrías decirnos. Eso es como lo que hace diferente al sistema de que en la partería tradicional o en la partería ancestral, pues sí hay muchas emociones, ¿no? Sí hay ese sentimiento, sí hay esa humanidad. ¿Qué me puedes decir, Tanqui? Pues fue en la casa de la mujer indígena donde atendí mi primer parto. Bueno, yo era promotora y siempre veía los partos, apoyaba a la partera tradicional, en este caso era doña Leonides de Pueblo Hidalgo. Le pedí permiso a la partera y le dije si yo podía atender y me dijo que sí. Sí, dice, si quieres atiéndala y yo voy a estar viendo, apoyándote. Ah, bueno, y pues ya cuando mi paisana empezó con más trabajo de parto y rompió la fuente y recibí el primer bebé. Y fue algo así con mucho miedo, porque sí da miedo, pero también con mucha alegría, con mucha emoción, porque se siente algo, no sé, a veces no sé cómo explicarlo, saber que recibes un bebé en tus manos, cuando nace escuchas su primer llanto y te da una emoción muy grande, te das cuenta de cómo es la vida, es como un milagro, y más sentirlo en tus manos y moverlo, o sentir cómo se mueve, es una emoción bien bonita. Yo sí me emocioné y creo que sí hasta lloré. Pues la partera me dijo, tócalo, límpialo, límpiale su carita, su nariz. Empecé a limpiarlo porque yo estaba recibiendo el bebé y estaba así como, ¿qué hago? Y ya se lo pasé a su mamá. En partería tradicional sí se hace esto de que nace el bebé y se le pone a la mamá, ¿no? El calor de la mamá para que sienta como esa humanidad. Nace y te lo ponen en la pancita o en el pecho, ¿no? El bebé para que lo sientas. Cuando agarras más fuerza y dices qué bonito es que yo pueda recibir un bebé, poder ayudar a una mamá que está por recibir también su bebé. Por ejemplo, las primerizas, pues ellas también renacen porque nace su bebé y nacen ellas también como madre, porque ya es otra responsabilidad de alimentar a su bebé, y eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Tranqui. Pues ya hemos terminado y estamos concluyendo en nuestro primer bloque. Pues vamos a ir a escuchar esta canción y regresamos. Dicen que existe un cielo que vela por las paredes. Y bueno, estamos de regreso en su podcast Luciérnagas. Seguimos platicando muy a gusto con nuestra amiga Tranquilina, que nos comparte su historia y su sabiduría ancestral en el ser partera. Tranqui, pues seguimos platicando. Nos gustaría hacerte una pregunta. Ya lo contaste un poco al principio, pero quisiéramos que nos contaras cómo vives tú un parto en tu experiencia como mujer mepa. ¿Qué ocurre cuando llega una compañera? ¿Qué ocurre en ese momento que además lo has dicho que tiene una carga muy espiritual? ¿Qué ocurre con la mamá? ¿Qué tienes que hacer tú en ese momento? Nos encantaría que nos pudieras compartir, Tranqui. Ah, bueno, muy interesante tu pregunta. Bueno, en nuestro caso, todas las mujeres que llegan, que recibimos, está una partera y está una promotora. Yo en mi caso, con este conocimiento tradicional y profesional, preguntarle si trae toda su papelería, bueno, en este caso, de su control prenatal, su ultrasonido, su laboratorio. Reviso todo eso para ver cómo, bueno, valorarla, ¿no? Y diagnosticar cómo está en su situación. De ahí, sí le hago su historia clínica para ver también cómo vive, qué problemas trae, pues yo pueda también atenderla. Como parteras también tenemos que ser psicólogas, porque esto influye mucho, mucho cuando es el trabajo de parto. Cuando las mujeres viven violencia, pues su trabajo de parto se complica. Cuando las mujeres en su casa no viven bien, tienen muchos problemas familiares, por esa situación también llegan a cesárea. Trato de ser muy amable con ella y estar bien yo con mi energía, porque la energía influye mucho. Si tú no estás bien y estás recibiendo, atendiendo a una persona, le transmites esa energía. Y estoy atendiendo a una mujer y es una mujer embarazada, ¿no? En todo esto influye y entonces yo hago esta fusión, ¿no? De conocimiento tradicional y profesional. Porque hay muchas que deciden irse al hospital y muchas que deciden que nazca su bebé aquí con nosotras, ¿no? Con partera tradicional o profesional. Y le explicamos que, bueno, en la casa no utilizamos medicamento, no canalizamos. Aquí usamos las plantas medicinales. Después del parto, pues usamos la ruda, el albahaca, el romero. Le explicamos todo eso a los familiares y a la embarazada. Y ellos deciden si se quieren quedar con nosotros, que si ellas quieren parir sentada, acostada, hincada, quieren que esté presente su mamá, su hermana, su marido o la persona con quien ellas quieran estar, pueden estar. Pero aquí la decisión lo tomas tú. Algunas le hacemos su baño con plantas calientes y esto le ayuda a que su cuerpo empiece a calentar. A mí me funciona mucho que la esté hidratando con agua, pero agua tibia. Bueno, nosotros le damos esa prioridad de comer, estamos dando así como para que ella pueda tener energía, ¿no? Que caminen, que hagan ejercicio de respiración. Si ella me lo permite, le puedo dar un masaje para que pues igual vaya avanzando su trabajo de parto. Pero todo esto se le pregunta, no puedo hacer algo que la embarazada no quiera, ¿no? Algunas no quieren ni que las toquen, ¿no? Por el dolor que sienten, pero otras sí. Y se hace mucho esto de partos humanizados para que recuerden que fue algo bonito y que no fue algo doloroso, que digan, no, ya no me quiero embarazar porque sufrí mucho, ¿no? También dicen, no, pues es que yo creo en mi Nahual, en que del espanto. Y ya luego nos preguntan si lo hacemos. En este caso, pues yo todavía estoy en proceso de aprendizaje para realizar eso. Pero a veces ellos mismos consiguen a su propio curandero y nos preguntan y si está permitido que venga. Y le decimos que sí, que si tienen a alguien que les viene a curar, pues nosotras no tenemos problema en eso, que pueden venir y ya viene la persona, les hace la limpia o les quema su copal. Y bueno, las mujeres complicadas, que por ejemplo me llegó una embarazada que se dio de alta voluntaria en un hospital porque vieron que tenía que ser cesárea, su bebé tenía poquito líquido y porque ya sus pies estaban hinchados, tenía anemia. Cuando revisé sus documentos y tenía todos los datos de alarma que son de alto riesgo. Y cuando le dije que si no quería irse al hospital, y me dijo que no, que porque se dio de alta voluntaria y que ella ya no quería ir al hospital. Yo también me quedé así como, ¿qué hago, no? Porque es un riesgo. Digo, ahora sí que me encomiendo a Dios y a todo las energías del universo que me ayuden, pues tengo que atenderla. No la puedo decir que no la voy a atender. Si ella llegó conmigo, pues tengo que hacer algo. Y ya le dije, bueno, pues si tú dices que no quieres ir al hospital, está bien, te vamos a atender. Dijo el familiar, pues sí, sí, no te preocupes. Dice, dime qué es lo que voy a comprar. Pensando él que iba a gastar mucho dinero y dice, ¿cuánto me va a salir? Y le dije, ¿cuánto traes? Y él dijo, no, dice, traigo 5,000. Y entonces le digo, ah, pues te alcanza. Dice, es que en el hospital me estaban pidiendo 28,000 y por eso estoy también preocupado y no quiero ir al hospital porque allá me están pidiendo mucho dinero. Y le dije, no, pues aquí no vamos a pedir mucho dinero, solo que compres los materiales que va a ocupar tu esposa y las plantas. Pero sí, él estaba preocupado, no tenía dinero y que le estaban diciendo que tenía que ser cesárea. Y después de eso, dije que comprara sus flores también, que si él creía en alguna religión, que también eso nos ayudaba mucho. Y ya, pues trajo su veladora y su ramo de flores y limpiaron a la embarazada, lo pusieron en el santo. Y pues con eso, eran a las 5 de la tarde cuando la revisé, ya tenía 5 de dilatación y pues el bebé nació a las 10:50 de la noche. En nosotras, como por ejemplo parteras tradicionales, lo que usamos y lo que para mí es una planta muy sagrada es el muicle, que le tengo mucha fe porque nos ha salvado vida. Y en este caso, pues como ella estaba anémica, le estuve dando té de muicle y eso fue que le ayudó, yo pensando que tal vez en su parto iba a ser hemorragia, pero no, cuando fue el parto pues ya le ayudó la planta. También lo que le di fue té de ajo y cebolla morada para la coagulación de la sangre. Cuando nació su bebé pues no hubo hemorragia, el bebé todo estaba bien, el bebé tenía mucho líquido. Hay muchas que cuando les dicen que son de alto riesgo y sí prefieren irse al hospital y están en todos sus derechos porque pues nosotras no les podemos decir, no, atiéndete conmigo, aquí depende de cada quien cómo atiende a sus embarazadas, ¿no? Y entonces siempre le orientamos para que esté bien. Ya después que parió, al siguiente día su esposo le estaban marcando, el médico de su pueblo, y ya me dijo, es que partera, dice, me están marcando, dice, porque mi esposa que es de alto riesgo y la están buscando. Y les digo que estoy aquí y no me creen. Entonces le dije, bueno, pásame el médico, le digo, voy a hablar con él. Y ya me pasó el médico y le dijo que sí estaba ahí la paciente. Le dije que sí, que ya había parido y que pues todo estaba bien. Dijo él, dice, está bien, dice, porque ella es de alto riesgo y la estamos buscando. Le digo, no se preocupen, ya está bien. Dice, ¿tú la atendiste? Le dije, sí. Dice, pero tú eres partera. Y le dije, sí, soy partera. Y también soy partera profesional. Y dice, ¿y conoces los signos vitales? Le dije, sí, soy partera profesional. Y entonces dijo, bueno, está bien. Y bueno, ese fue el caso de una mujer que atendimos. Y ciertamente, conociendo ya como la parte profesional y la parte tradicional, combinando este conocimiento, pues sí, ella sí era de alto riesgo. Pero pues aquí influyó mucho como ella quería parir. Y ella dijo, no quiero cesárea, yo quiero parto normal. Le dio de valor y fue ahí donde también la apoyamos. Y eso es lo que yo te puedo contar. Muchas gracias, Tranqui. Qué emoción escucharte y qué esperanzador saber que están en este espacio, pues resistiendo con los saberes ancestrales, humanizando y sobre todo el poder de decisión de las compañeras a la hora de dar vida, el respeto, que en esos momentos que son tan, tan fuertes en términos de dolor, pues exista todavía comunidad y mucho respeto y sobre todo empatía y cariño a las compañeras y algo que ha dicho constantemente lo espiritual ahí presente. Y en ese sentido también me gustaría que nos compartieras. Sabemos que en nuestros pueblos cuando nace un niño, una niña, pues se presenta al cerro, al ojo de agua y se presenta la placenta. Yo me acuerdo, yo tengo una hija que se llama Ana Olga y cuando nació pedimos su placenta al seguro y nos las dieron y la llevamos pues a enterrar y como agradecerle, ¿no? ¿Cómo ustedes pues llevan a cabo esto que también creemos que tiene una carga espiritual de ir a presentar a los niños, a las niñas al cerro y al ojo de agua? Cuéntanos, Tranqui. En esta parte de lo espiritual y sobre todo con las placentas de los bebés, para nosotros sí es concebido como el árbol de la vida, porque el bebé desde ahí va creciendo, ¿no? Desde dentro del útero, que es desde que se implanta y crece los 9 meses, que son los 260 días dentro de la madre. Y todo eso, estos días, pues el bebé está alimentándose de este árbol de la vida. Cuando nace, ya cuando se separa, ¿no?, de su árbol que lo estaba cuidando desde dentro, ese árbol se cuida mucho porque cuando nace un bebé, la placenta se tiene que limpiar bien, que no lleve ningún pelito, así que digamos una basurita, y con un trapo bien limpio se entierra para que el bebé sea bien cuidado, ¿no?, por la madre tierra. Algunos otros, dependiendo su cultura, su costumbre, sus creencias, su forma de cómo concebir la vida, pues lo suben al árbol, en el árbol ahí lo dejan que se seque o que, digamos, vengan otros animales y se lo coman. Es para que el bebé tenga ese don de subir a un árbol y cortar las frutas, que sea uno ligerito. Y ya en la tierra es para que el bebé tenga también su abundancia, ¿no?, de cosechar con la tierra, porque su árbol ya está enterrado en la tierra, pues se tiene que dar frutos también, ¿no? Todo eso tiene que ver para que también el bebé tenga abundancia. Y algunos lo llevan en el río, algunos le llevan la placenta en la corriente del río, ahí lo deshacen para que se coman los pescados, pero también tiene que ver con esto de que pues el bebé también pueda ser como un buen pescador, que pueda buscar su alimento, o sea que tenga siempre abundancia para que no tengas escasez en tu vida, para que este bebé tenga buenas cosechas y no sufra de hambre. Por ejemplo, con lo que yo veía de mi mamá, ella decía que la placenta se tiene que enterrar, se tiene que limpiar bien, porque si lleva una basurita, entonces el bebé llora mucho y luego empieza salirle la gaña en los ojos, se enferma, ¿no? Pero sí, para nosotras las placentas sí son sagradas y se tiene que cuidar mucho. Sí, tranqui, muchas gracias. Y también nos han contado abuelas y abuelos que van al cerro y ya que nació el bebé, se lo van a presentar a la montaña, al cerro, al río. ¿En tu pueblo cómo viven esta experiencia? Ah, mira, lo que yo te puedo contar de mi pueblo, lo que hacía mi papá, era que nos daban presente, pero ante el fuego. Bueno, en Mepa le dicen ñe, así, mago ñe, así dicen. En español te puedo decir, creo que es temazcal, porque así lo traducen. Es como esto de entender también de que te vuelves al ombligo de la vida o de la mamá y te dan presente. Pero ese era un ritual que yo lo viví de niña. Me acuerdo que mi papá nos dijo que nos van a presentar de nuevo al fuego, porque el señor que nos hizo el ritual de presentarnos pidió así como ciertas cosas, ¿no? Copal, cigarro, pan. Y entonces nos decían que teníamos que comer nuestro pollito y los huesos que se caen se tienen que juntar bien y se tienen que devolver al fuego para que el fuego lo reciba, ¿no? Ese es una forma de que nos presentaban de que nosotros estábamos vivos y que la tierra nos tenía que cuidar, si no nos íbamos a enfermar, o si no nos enfermábamos nosotros, pero se enfermaban otros familiares, y esos familiares decían, no, es que tú tus hijos todavía no los presentaste, tienes que presentar a tus hijos porque nos está haciendo enfermedad. Y la enfermedad consiste en que te da hemorragia, te da mucho dolor de cadera, de espalda, y hay veces que si eres hombre, ya no te deja caminar, que es como obligatorio y que presentes a tus hijos ante el fuego, porque es como decir, bueno, ya estoy siendo mi familia y estos son mis hijos y los presento. Algunas personas ya no creen en eso y van al hospital, no le ayuda porque no es tanto de hospital, sino que es más de la cultura, de lo que hay, de las creencias que tenemos, de los rituales, y están presentes, y a veces con medicamento no nos ayuda, y entonces se tiene que ver como esta parte de la espiritualidad, de estas energías que están en nuestras comunidades. Gracias, querida Tranqui, pues muy agradecidos porque nos compartas esta enorme sabiduría, porque nos compartas tu palabra, tu historia y sobre todo tu corazón. Vamos a escuchar una canción y ahorita estamos de regreso con todas y todo. Recordando a mis ancestras, en el pasado me encuentro. mujeres que parían en medio de tanta guerra solo tenían el consuelo de una amiga, la partera. Lo contaba la partera, lo confirmaba mi abuela. Mi hijita, sus hermanitos, los trajeron la cigüeña. Lo contaba la partera, lo confirmaba mi abuela. Mi hijita, sus hermanitos, los trajeron la cigüeña. Pues ya estamos de regreso. Te agradecemos muchísimo, Tranquilina, por estar aquí presente y por podernos compartir este pedazo de historia que traes. A mí lo único que me queda decir, a lo mejor, y como tratar de un poquito imaginar como la diferencia que hay cuando los niños nacen en estos sistemas hospitalarios y en las casas de partos, ¿no? Cómo la partería, cómo las parteras, estas mujeres, creen en el poder de las madres, creen realmente que las mamás sí pueden hacerlo, que sí hay un saber ahí profundo, y que además pues no las tratan como niñas, porque en los hospitales o en este tipo de sistemas pareciera como que si las trataran como si ellas no supieran, como si ellas no conocieran su cuerpo, como si ellas no tuvieran una historia, como que borran la memoria de las mujeres, y eso es algo que es muy fuerte. Eso hace que también dañen un poquito psicológicamente, emocionalmente, mentalmente, la manera de parir. También, como lo compartes, es que respetan mucho las decisiones de las mujeres, de cómo ellas quieren parir, de cómo ellas quieren hacer todo un ritual, el trato con amor, ni se diga, ¿no, Tranqui? Y también la espiritualidad atravesando en todos los temas. La espiritualidad, mientras esté presente en cada una de las temáticas que vamos reflexionando, en este caso la partería, pero también está el agua, la educación, la forma de educarnos, cómo espiritualmente están los pueblos conectados con la madre tierra, y que esto de pedir permiso o despedirse de la placenta de una manera amorosa, pues es realmente un mensaje simbólico, ¿no?, que hacen los pueblos originarios. Y que bueno, pues esto no lo puede desaparecer ninguna norma 20, ¿no? No lo podrán desaparecer, que sabemos perfectamente que pues eso es lo que quieren, ¿no? De alguna manera poder presionar para que este tipo de situaciones desaparezcan de la historia, pero no van a poder. Porque el poder está en los pueblos originarios, está en estas mujeres que día a día pues están luchando y que sabemos, Tranqui, no la tienen fácil. ¿Qué mensaje, Tranqui, en tu lengua podrías mandar para los pueblos que van a estar escuchando esto? El mensaje que yo quisiera mandar, bueno, va a ser así también en mi lengua y luego los voy a traducir para todas y todos. Guatzalo jami guakialo shugian shabuanita huala no yanguila ao bitu gehyo numuri gehyo nikalo vikunzan nyahu ka partera nikalo ganen ba entrevista ritandriko ka partería kango awari genakama yanguila shugian la shabuza nutalame pa dimushuni ñalo nimbari tanari huwalo no nelo nashu ahialo chugiri kuitsuri rigagi akialo nelori nenashu ahialo ñu yu shumbu malo gane kango huwalo shugi gagi yu chonagumi ihe kuitsu nagumi ihe hami ikana natsi nanetana utsinan uguangwa tsukonambayu nanatsi naniada Hamitsi na ni shuahimanga ruko kango mapu gagista logeyo natalo na bayu muri rika ta partería numori tsiyo mambani tsiyori mambari ri tanari nelori na ne shinyalo shinyalo shugin tsi tata tsi tsi niwan bima pero huwa shabu tsi shon none tana kango mashumbu malo tanari kwadalo ruko mae tala kango gagimashita akwiri mujangwila aorige. Muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan aquí de la radio Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad. Estoy muy contenta y agradecida por estar aquí. Gracias por la entrevista. Gracias a este equipo coordinador de Luciérnagas que me invitaron y gracias. Y pues también les mando muchas gracias al pueblo Mepa, Tlapaneco, que si llegan a escuchar este audio, esta entrevista, y pues que es un mensaje de que sigamos ejerciendo la partería tradicional y la medicina tradicional, lo que tenemos en nuestras comunidades. Sabemos que cuando decimos que si la mujer ya parió, decimos ni shuaje, es querer decir que la mujer ya hizo pueblo, ¿no? En que nosotras las mujeres ya hacemos pueblo cuando paremos. Sigamos ejerciendo, sigamos retomando lo que es nuestra madre tierra, nuestra agua, nuestro aire, nuestro fuego, que son los elementos generadores de vida, como lo dice el Tata Romualdo. Es el mensaje que estamos mandando para que pues todos nos escuchen y revaloremos lo que tenemos y no perdamos lo que somos, ¿no? Entonces, pues que somos comunidades originarias que estamos resistiendo con todo lo que implica nuestra medicina tradicional, nuestra medicina ancestral. Gracias, pues estamos despidiéndonos, mi estimado Víctor, mi estimada Ats. Luna, Tranqui, Atsiri, comunidad que nos está escuchando, les abrazo fuerte y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Luciérnagas, Luces Rebeldes en Medio de la Oscuridad. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Muchas gracias a Tranqui por compartir estos saberes y recordarnos que no solamente el parto, que es sagrado, se acompaña, sino también los primeros momentos de un bebé, y que pues no podemos dejar de nombrar que las mujeres son a veces interrumpido esta parte del calostro entre la mamá y el bebé, se ven interrumpidos por ruidos externos como esto de los trámites, el papeleo. Muchas gracias, Tranqui, por volvernos a recordar lo valioso que es venir a este mundo, lo bonito que es volvernos a ver y respirar. Nos vemos. Está nata jawi a obitu aguri nambi itama na uri mapuhina ngos Escuchaste luciérnagas, luces rebeldes en medio de la oscuridad.